Se me ocurrió esta idea al saber que Fabián Morán es el goleador histórico defendiendo las selecciones de Durazno. Convirtió 78 goles frente a 70 que había convertido Mario Fariello. Parecía inalcanzable. Fíjate que en la década del 50 al 60 Fariello había convertido 70 goles con la selección de Durazno. Y Fabián Morán lo superó con 78. Bueno, en esta final de Sportivo G y Wanderers, en el estadio 14 de octubre, entregué el cuadro con la foto de Morán y la estadística de los goleadores para que le entregara al presidente de la liga, Jorge Meneses, para que ese cuadro pueda lucir en la sala Julio Bozzano de la sede de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno. Y así fue. Le entregué a Morán el cuadro, Fabián, muy emocionado, se lo entregó al presidente de la Liga Mejeses y ese cuadro va a ser colocado en la sede de la Liga.